días y noches paso desesperada en este lugar. Otoños, primaveras, no puedo hallar, no puedo hallar. Los vientos azulados, mi van de diván. Al agua salvadora y a la vida real. Cielo y del espacio la tierra brotó. Del espacio y del ancho cielo y del espacio la tierra brotó. Piedras y lluvia.